comunidades y pueblos. Entonces, ustedes tienen una hermosa carrera que están siguiendo y quiero, a nombre de la Federación y a nombre de la Presidencia, darles un saludo, a nombre del directorio, de bienvenida. Este evento para todos ustedes nos va a colaborar, es muy importante para el país. Es un evento latinoamericano que va a tener la presencia de 10 países y exactamente cerca de 1.700 deportistas en 9 deportes. Así que es muy trascendente para la vida deportiva de nuestra ciudad y ustedes van a aportar un pilar fundamental para el desarrollo de estos juegos, que es la comunicación. Ustedes están en esta carrera, pues van a ser protagonistas directos de lo que se diga, lo que hay que decir. Nosotros en esta parte también estamos pues a cualquier colaboración en el sentido de que necesiten algún dato y estamos listos, mi persona como presidente y los compañeros de la área de relaciones públicas de la Federación. Agradecerle a Marco, al señor director del área de comunicación social, por la apertura que permanentemente nos brinda la Universidad Nacional de Loja. Creo que solo de esa forma nosotros podemos salir adelante unidos, quienes hacemos alguna actividad sumados y quienes la desarrollan, que son los estudiantes en este caso, que son los estudiantes quienes tienen en sí el trabajo de ir demostrándole a la comunidad lo que se está haciendo. Créanme que estamos sumamente contentos y agradecidos. Yo con estas cortas palabras quiero expresar pues nuevamente mi agradecimiento a ustedes de la universidad para que podamos juntos comunicar a la sociedad local, al país y al mundo lo que estamos haciendo aquí en nuestra ciudad. Así que bienvenidos y adelante.